Ayúdanos a ayudarte. Como habrás visto, SpanishPodcast.net es una página web gratuita. No incluimos publicidad. Preferimos que sea así porque permite que este sitio web sea totalmente independiente y respete la privacidad de los usuarios, al no compartir ningún tipo de información con terceros. Además, nos permite no tener que utilizar trucos de marketing para atraerte con falsas promesas o engañarte para hacer nuestro trabajo más fácil. Creamos SpanishPodcast.net con ilusión, porque nos gusta el aprendizaje de idiomas y sabemos que hay mucha gente que intenta aprender español. Intentamos que nuestra experiencia aprendiendo otros idiomas pueda servir a otras muchas personas para mejorar. Creemos en el aprendizaje colaborativo, en compartir la información libremente y en el libre acceso al conocimiento. Creemos que la educación es patrimonio de la humanidad y no debe estar limitada por intereses comerciales. Pero tampoco somos ricos. Somos personas normales como cualquier otra que necesita trabajar para poder vivir. SpanishPodcast.net es un sitio web que puede parecer sencillo, pero que necesita muchas horas de trabajo. La programación y el mantenimiento del sitio web, el diseño de las imágenes y logotipos, los contenidos y todo lo que ves aquí está hecho por nosotros mismos, a excepción de las imágenes de los artículos que proceden de Pixabay y la música que utilizamos como sintonía, cortesía del genial Kevin MacLeod. Muchas horas de trabajo y muchas dificultades. Mantener una página web con un cierto nivel de calidad no es gratis. No es muy caro, pero no es gratis. Nos gusta ayudarte, pero necesitamos cubrir ciertos gastos. Si tú nos ayudas, nosotros podremos seguir ayudándote con nuestros episodios, audios, test, textos y el resto del material que compartimos contigo. ¿Cómo puedes ayudarnos? En general, la forma más sencilla es haciendo una donación. Si conseguimos cubrir los gastos de mantenimiento del sitio web, podremos prescindir de patrocinadores y tendréis un sitio web libre de publicidad. Haz una donación con PayPal. La cantidad no es importante. Puedes donar desde un euro hasta cualquier otra cantidad. Todas son bien recibidas. No necesitamos un Ferrari, pero sí poder comprar unas manzanas o material para poder mantener la página. Si hicieras este gesto al menos una vez al mes, nos ayudarías muchísimo. ¿Crees que nuestro trabajo merece al menos lo que vale un café? ¿Tienes material de grabación de audio o vídeo? Si tienes material de grabación de audio o vídeo obsoleto o que no utilices y quieres donarlo, ponte en contacto con nosotros. Lo aceptaremos si nos es útil y no tenemos otro equipo que sea similar. También nos sirve cualquier tipo de material informático. En un futuro pensamos iniciar un canal en YouTube para poder ofreceros algunos vídeos interesantes que también os puedan servir para aprender español. ¿Eres un proveedor de alojamiento web? Si tienes un servicio de alojamiento de páginas web y quieres ofrecérnoslo, nos ayudarás enormemente. No tenemos unas necesidades demasiado elevadas, a excepción de la transferencia de datos mensual, debido al podcast. ¿Puedo ayudar gratis? Ayúdanos a que nos conozcan en las redes sociales. Comparte nuestros artículos en las redes sociales. Haz clic en Me gusta en Facebook, pulsa en Más uno en Google+, haz comentarios, interactúa con nuestra página. Cuanta más gente nos conozca, más personas pueden ayudarnos. Aunque no puedas ayudarnos económicamente, al compartir nuestro sitio web en las redes sociales, Facebook, Google+, Twitter, contribuyes a que nos conozca más gente. Si nos conoce más gente, podemos recibir la ayuda de muchas más personas. Y todas esas personas pueden beneficiarse de nuestra página web. Ayúdanos con las traducciones. Como aprendices de idiomas, sabemos que podemos cometer errores. Es normal, todo el mundo los tiene. Aunque creemos que para estudiar un idioma lo mejor es utilizar material de estudio escrito en el idioma que estás estudiando, algunas partes de nuestra web están escritas en inglés o en francés. Por ejemplo, la página de preguntas frecuentes sobre Spanish Podcast tiene versiones en inglés y en francés. Poco a poco vamos trabajando en la sección de Spanish 101. Como verás, hay algunos artículos que están traducidos al inglés. Sería interesante saber si hemos cometido algún error y añadir la traducción de estos artículos a más idiomas. Si el inglés o el francés son tu idioma nativo, puedes decirnos si hay algún error en la página para que podamos corregirlo. Si hablas cualquier otro idioma y puedes traducir nuestro texto a tu propio idioma, no solo nos ayudarás a nosotros, sino a muchos otros usuarios que hablen tu mismo idioma. Por ejemplo, sería interesante incluir versiones en italiano, alemán, portugués, coreano o japonés. Haz una sugerencia. Puedes ayudarnos haciendo sugerencias. Por ejemplo, un tema que te cause dificultades y del que podamos hacer un episodio. También puedes hacer cualquier tipo de crítica, siempre que sea constructiva y para poder mejorar el sitio. Nuestras ideas nos hacen mejorar el sitio para todos. Puedes hacer tus sugerencias en los comentarios de la web, en nuestra página de Facebook, en Google+, o en Twitter. También puedes ponerte en contacto a través de nuestro correo electrónico. En la parte superior de esta página tienes enlaces a todas las redes sociales en las que estamos. ¡Gracias! Si colaboras con nosotros, muchas gracias. Entendemos que hay mucha gente que no puede hacerlo por diferentes motivos. Podéis disfrutar de nuestros contenidos igualmente. Todo el mundo tiene derecho a hacerlo. Si es tu caso, también te damos las gracias por escucharnos y confiar en nuestro contenido.